su amor, no desistas. Deja que te toque Jesús, no resistas. Deja que te toque su amor, no desistas. Su amor.